vida pañuelo, pañuelo blanco me diste. La vida pañuelo, pañuelo para llorar. La vida pañuelo, pañuelo para llorar. La vida de que me sirve el pañuelo. La vida si tu amor, si tu amor no ha de durar. La vida pañuelo, pañuelo blanco me diste. Préstame tu pañuelo, ay, ay, ay, para lavarlo. Con rosita le lice, ay, ay, ay, para matizarlo. Préstame tu pañuelo, ay, ay, ay, para lavarlo. Para matizarlo, sí, ay, ay, ay, ya lo lavé. Con rosita le lice, ay, ay, ay, lo maticé. Cierto, ya lo lavé.